Ciudad de Dios, ciudad enferma que quiso volar hasta que un día estalló. Miran para un costado y nadie se acuerda del riff, de estar tirado hasta la madrugada colgando de una cicatriz. La mecha se enciende, la vida se apaga, el futuro que no quiso ser, y otra noche esperando hasta la madrugada pidiendo que vuelva a anochecer. Estalló. Tengo miles de amigos, muero por un amor, no sé por dónde escapar. La ropa pegada a este montón de huesos que no me quiere descartar. Hermano, la bestia carcome, carcome con rabia y no me tuvo piedad. Le rezo despierto, perdido en las sombras, al ángel de mi soledad. Ciudad de Dios, ciudad enferma que quiso volar hasta que un día estalló. Estás